Les cuento que este sábado 6 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, en el Complejo Cultural El Molino, se va a estar desarrollando el quinto encuentro de la Escuela de Formación de Formadores Dora Barrancos. Para que nos inviten y también para saber de qué se va a tratar, ¿no?, este encuentro, ya el quinto encuentro, están en comunicación, ¿sí?, Rosa Flores y Edgar Montaño Zapana. ¿Cómo están los dos? Bienvenidos a La Vuelta al Dial. Gabriela Torres, Erika López y equipos los saludan. Hola, ¿cómo estás, Gabriela? ¿Qué tal? Aquí Rosa, que habla desde Buenos Aires. Bueno, muy contenta de estar participando en tu programa y poder invitar también a las compañeras, a los compañeros que quieran participar en este interesante eje que es salud comunitaria. Uh-huh. Edgar, ¿estás por ahí también? Sí, sí. Buenas. ¿Cómo están? También aquí desde Buenos Aires para invitar también a la participación de este eje sobre salud comunitaria y atento a las preguntas que nos tengas que hacer. Bueno, muchísimas gracias a los dos por el tiempo. Bueno, los vamos a estar esperando, obviamente, el sábado aquí en Santa Rosa. Bueno, cuéntenos a modo de adelanto, ¿no?, sobre este tema que me llamaba la atención, ¿no? La salud comunitaria, por supuesto, en el contexto, en el marco de lo que es esta escuela de formación, de acuerdo a los tópicos que se están trabajando y se están compartiendo, que es la educación popular. Inicio. Sí, la Escuela de Formación Dora Barrancos ya tiene algunos años aquí en Buenos Aires, impulsado por la CEIP Histórica, que es una organización social de educación popular que trabajamos con bachilleratos populares. Uh-huh. Y uno de nuestros ejes de trabajo es la formación también, o mejor dicho, autoformación, de tanto de nuestros compañeros, compañeras docentes, como también de formadores, ¿no? Sí. Gente que está vinculada a la organización social, que está vinculada a los colectivos. Sí. Y bueno, es un espacio para poder aprender, un espacio en donde pensamos críticamente también, ¿no? Mm. Lo que está pasando en nuestra realidad. Sí. Y bueno, habíamos pensado hacer esta escuela también, teniendo ejes que nos parecía importantes e interesantes para poder tratar desde una mirada de la educación popular. En este caso, la salud comunitaria, porque pensamos que es un tema que justamente después de que hemos vivido una época de pandemia, sí, ha estado en la palestra, ¿no? Uh-huh. Lo que es la salud, y ahí es donde nos hemos dado cuenta de la importancia de la salud, pero también uh-huh. de en qué manos hemos dejado nuestra propia salud, nuestros propios cuerpos, ¿no? Uh-huh. Interesante. Y sí, bueno, esa era la idea. Uh-huh. Sí, yo quería también hablar sobre, nosotros vemos la salud comunitaria en relación, por ejemplo, entre los sistemas sanitarios y la población. Esa relación que a veces se lleva a cabo a través de los diferentes centros de salud, de lo que se llama la atención primaria, es una forma en cómo se concibe de esta relación con la población, la salud comunitaria, pero también está la salud comunitaria visto desde las organizaciones sociales, desde los pueblos originarios. Totalmente. Desde cómo la población enfrenta los desafíos de la propia vida, de la propia existencia, tanto para desde sobrevivir hasta desarrollar sus propios proyectos, sus propias existencias, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros queremos enfocar desde más que nada desde este punto de vista, desde la perspectiva de la lucha, la resistencia de los pueblos por el derecho básico a la vida, a una vida saludable, que es también una perspectiva de trabajadores, mujeres organizadas, comunidades originarias, organizaciones populares, etcétera, ¿no? Sí. Ese es nuestro eje principal. Uh-huh. Qué interesante lo que nos comparten los dos, y también lo asociaba con el diálogo, ¿no? Como propone el mismo Paulo Freire, poner en diálogo como epicentro entre, en este caso, bueno, este eje en particular, ¿no? Que es la salud comunitaria y la educación popular. Digo esto porque pensaba ahí cuando Edgar mencionaba el derecho social y los en este caso también los pueblos originarios, pensaba también en las escuelas rurales, por ejemplo, o en aquellas poblaciones que están lejos de la ciudad, por así decirlo. Y qué interesante eso, ¿no? Poner en diálogo que por ahí no se trata o no se sabe cómo abordar el tema de la salud, por ejemplo, la sexualidad, las enfermedades de transmisión sexual, etcétera, con adolescentes en este caso. Pensaba en eso también. Así es. Primeramente, ¿no? Ya que vos mencionás a Freire, uno de los principios también de la educación popular es que las personas, nosotros, no somos personas aisladas ni personas que no conocemos. Algo sabemos, algo podemos aportar. Tenemos una historia, tenemos una experiencia. Tal cual. Entonces, nosotros justamente, ¿no? Queremos que enfocar este tema de la educación como que es el ser humano, ¿no? La persona en un contexto, en una sociedad, en una historia. Entonces, cuando hablamos de los lugares alejados, en realidad estos lugares también tienen sus propias formas, ¿no? De haber asumido su salud. Hablaba mi compañero acerca de los pueblos originarios, por ejemplo, ¿no? Que tienen gran sabiduría, ¿no? Por su relación con la tierra, su relación con el trabajo, y cómo esto ha reflejado también en su vida cotidiana y en sus concepciones una idea de salud. Una idea de salud que muchos, ¿no? Hemos visto en sus experiencias, lo han visibilizado justamente en la última pandemia y se ha conocido, ha sido sus formas en que ellos han podido defenderse, resistir y pasar, ¿no? Pese a un sistema sanitario que en realidad con las políticas neoliberales han sido devastados, ¿no? Entonces, queremos también recuperar eso, ¿no? En el caso de, por ejemplo, en el que vos nos decías, ¿no? Acerca de los sectores rurales, de las zonas alejadas, ¿no? Sí, sí. Edgar, ¿algo que quieras agregar? No los quiero interrumpir yo por las dudas. No, solo agregar, por ejemplo, en una experiencia anterior donde nosotros queríamos escuchar sobre todo lo que decían las organizaciones sociales, por ejemplo, en el Frente Darío Santillán, hablaban de la experiencia, cómo habían afrontado esta pandemia, y también las Mujeres por el Buen Vivir también aportaban sus experiencias. Nosotros también en este proceso de diálogo también apuntamos a conocer cuáles han sido las experiencias, ¿no? de las diversas personas, comunidades o pueblos y entablar un diálogo, y a su vez, porque esto es como un inicio, no es que llevamos un conjunto de verdades establecidas, sino que queremos establecer ese diálogo y reconocernos también, aportando. Yo soy médico, por ejemplo, y conozco, hablaste sobre las enfermedades de transmisión sexual, también seguro que las personas que van a participar van a plantear sus inquietudes, y queremos también ser parte, dialogar con ellos, saber de esas inquietudes y lo que también han venido trabajando o han conocido, porque todos tenemos un saber. Y en ese saber, como parte de la vida, también apuntamos a resolver problemas de salud. Entonces, aprendemos los unos de los otros. No es que alguien lleva ya una verdad establecida o absoluta, sino que todos aportamos, y en ese proceso colectivo hacemos síntesis y avanzamos. Eso es lo que podría decir. Sí. Sí, siempre vuelvo y lo tomo como brújula norte a Paulo Freire, ¿no? Que de eso se trata, digo, de poner en diálogo y comparto esto que decís vos, Edgar, de no que uno lleva ya todo el conocimiento, sino que es aprender y es un ida y vuelta también con el otro, porque bueno, justamente eso es lo que propone la educación popular también, ¿no? El sujeto como no aislado, como lo estamos conversando, sino todo lo contrario, que sea activo, que se lo escuche y que sea crítico también. Exacto. Pensé que se había cortado. Sí. Bueno, No, no. bueno, No. entonces este sábado, bueno, los esperamos que vengan aquí a Santa Rosa desde Buenos Aires para estar compartiendo todo sobre este eje de la salud comunitaria. Sí, estamos muy expectantes a poder participar con todos. Con toda la gente de Santa Rosa, ¿no? De La Pampa, de lo que vamos a hablar es acerca de la salud comunitaria, ¿no? Un poco tratar de enfocarnos en de qué hablamos cuando hablamos de salud comunitaria, tocar un poco de historia del sistema sanitario, también ver algunas experiencias concretas, ¿no? Sí. De perspectivas de la salud. Sobre todo en este mes, que es el mes de nuestra madre tierra, ¿no? Entonces, ahí también hablar un poco de esta salud, no solamente de la persona como centro, sino también de la vida misma, ¿no? De su Totalmente. relación con el medio. Entonces, estas cuestiones también queremos poner en debate, en diálogo, como vos nos has planteado. Con la gente que pueda participar. Exacto. Los esperamos entonces el sábado. Les mando un abrazo a los dos. Y bueno, si Dios quiere, los estaré viendo ahí entonces. Bueno, Muy bien. muchas gracias. Por Estaremos favor. ahí presentes. Gracias, gracias a los Gracias. dos. Abrazo grande. Abrazo. Adiós. Pasaban las palabras de Rosa Flores y Edgar Montaño Zapana, bueno, profes que estarán a cargo del quinto encuentro de la Escuela de Formación de Formadores Dora Barrancos, cuando el sábado 6 de agosto de 9 a 17 horas en el Complejo Cultural El Molino.